Mi deporte favorito es el vóley porque es divertido. Mi deporte favorito es el vóley porque vi una serie llamada Haikyuu que me inspiró a jugar al vóley. Mi deporte favorito es el vóley porque me gusta golpear cosas y me dan una pelota. Mi deporte favorito es el vóley porque puedo jugar con mis amigas. Mi deporte favorito es el patinaje artístico porque me genera pasión y me gusta el dolor. Mi deporte favorito es el vóley porque es lo único que podemos jugar en la escuela y ya le agarré cariño. Mi deporte favorito es el patinaje artístico y el vóley porque además de divertirme y también un poquito aburrirme, es sobre todo compartir el momento con compañeras y con amigas. Mi deporte favorito es el fútbol y el boxeo. Porque sí. Mi deporte favorito es el vóley porque sí. Mi deporte favorito es el vóley porque me divierte mucho y a veces hay que salvar la pelota en el último momento. Aunque a veces me dan pelotazo, pero no importa, es divertido igual.